Se acomoda el Coco Basile. Cuando empieza a hablar el Coco Basile, yo voy a dar el ok como para que Javier, nuestro operador, deje que empiece a sonar el teléfono de Andrés Enríquez, porque Andrés Enríquez tiene que preguntar, porque está hablando el Coco, y si nosotros estamos en vivo, Andy Enríquez tiene que preguntar. Se acomodó Basile, está en la sala de prensa y empezó, así que ahora empezamos a escuchar al Coco Basile. Ha sido el último partido puntualmente y el presidente de Racing. Vamos a hablar del presente. Yo vengo a esto para hablar del presente. Principalmente voy a hablar a la lista de Racing. Yo vine acá con la ilusión de... Digo todo esto porque ya leí en algunos medios algunas cositas como que yo cuando me voy o me puedo ir o otras cosas. Nadie sabe más que yo cuando se tiene que ir. Entonces esto para el hincha de Racing. Vine acá, decía, con la ilusión de sacarlo, por lo menos pelear los campeonatos, darle alegría a la gente de Racing, y obviamente el hecho me dice que no lo logré. Por eso quiero hacerme responsable de todo yo, de a los jugadores los apoyen en estos dos clásicos que vienen, donde yo digo, si no saco buenos resultados ganar, yo me voy tranquilamente, me despido, no estoy acá para durar, al revés. Vine para hacer feliz a la gente, como todavía no lo hice, al contrario, era muy feliz porque no ganamos. Perdimos 4 partidos de 8 y ni siquiera la campaña es mala. Pero reiterar esto, que la gente se sienta tranquilo que yo, si no gano los partidos, los clásicos, o no, buen resultado de segunda vez de trámite también, pero que tenemos que ganar. Y si no lo ganamos, yo no tengo ningún problema de nada. Al contrario, me voy a ir triste, como cualquier inicio de raza. Para eso vine a hacer la conferencia, ¿no? Para tranquilizarlo en el sentido del martes, que no lea cosas y yo no salgo a la palestra a contradecir nada. No me gusta que salgan chimentos, de que yo me quedo, sigo, o el apoyo. El apoyo lo tengo totalmente. El problema es que todavía no he logrado formar un equipo para, como quería de entrada, que vamos a ganar y vamos a estar los primeros puestos. Coco, es evidente que todos los técnicos dependen de los resultados, pero no es normal que con la historia que tienes aquí en el club vengas y prácticamente que te condiciones diciendo que dependes de los resultados. ¿Nos llama la atención? No te llama la atención, yo soy así. Me condiciono solo. Acá vine pensando una cosa y acá ha sido al revés de lo que yo pensaba. Entonces yo tengo que hacerme responsable y en vez de entristecer a la gente, hay que irse. Cuando uno ve que no logra resultados, hay que irse. Coco, pero no sos el único responsable, está claro que... Sí, yo soy responsable solo. Pero vos tenías una expectativa y crees que no ha rendido a la altura del esperado. Bueno, falle yo entonces, porque si yo a nadie me puso revolver en la cabeza para que yo viera y firmara. Yo estaba contento con este plantel, me habían hecho jugar prácticamente todos los partidos con el Cholo, todo con Miguel Ángel, con Russo, que son amigos míos aparte, y no lo he logrado, esa es la verdad. Vamos a estar negando las cosas cuando son realidades. Tampoco ligamos un carajo, ¿no? La verdad, cuando le hacemos una macana, cualquier cosa que nos pasemos, la metemos, movemos de medio. Y nosotros tuvimos, por ejemplo, me preguntó recién Edul si me parecía en un momento entrar el partido de los otros días. El partido de los tiempo, Racing fue muy superior. A mí no me hubiera el resultado del 2-0. En el tiempo Racing fue superior en todo sentido, estratégicamente, jugamos mejor que ellos, pero erramos los goles. Tuvimos 4 oportunidades de gol, 3 claras, y no la metimos, y ellos en la que tuvieron... En el primer tiempo fue un córner que fue un minuto de descuento y una que no tuvo Urruti por el otro año. Y después el segundo tiempo cambió todo. Se metieron el gol y cambió el partido. ¿Qué le pasa al equipo Coco que no tiene reacción? Justamente cuando le hacen el gol se derrumbó. Bueno, justamente el responsable soy yo. No reacciona. Los jugadores son individuos, que supongo, en el campo. Entonces, si el jugador no reacciona, si quiere que le haga esto, es esto es muy personal, no son todos iguales tampoco. Yo creo que Jack bien ha aclarado que no es demagógicamente, que los jugadores hacen lo que pueden, hacen, por ejemplo, tácticamente lo que yo le digo de entrada. Siempre los primeros tiempos, menos la reunión, ¿no? Que todo lo que vos podés prever, a los 10 segundos se demoró todo. Pero los demás partidos, bueno, como lo quise, y después, como los crudos, con todo, fuimos mejor que el rival, y no ganamos. Entonces, aparte son rachas también. Entonces, estos dos partidos son dos clásicos muy importantes para la hincha de Racing y trataremos de sacar el buen resultado. Y el buen resultado es ganar. Coco, bueno, recién lo dijiste, son dos partidos claves y necesitás ganar para seguir. Sí. ¿Puede ser que se vean muchos cambios en el equipo? Porque probaste muchas cosas. Claro, con eso. ¿Pero qué te crees que te van a sorprender? Un día martes, yo recién viene, ¿no? Y tenés que ya te den ese partido. No. Domingo, ¿qué equipo voy a poner? No te pide el equipo. Cualquiera que entre es el que yo creo que está mejor en la semana. Cuando yo pongo un equipo, creo que es el mejor. No soy un necio, un tonto que no me fijo como traer la práctica, todo lo que hace cada jugador. Entonces tengo un plantel a mi disposición de buenos jugadores. Entonces trataré de que rinda, pero no te voy a decir un día martes quién va a jugar. No te pido el equipo, pero sí quizás tenés pensado hacer algún cambio, nada más. No, defensa no te funciona. La defensa fue el equipo. No quedó ninguno tapado. Jugaron todos los defensores que tengo en el plantel hasta ahora. Mirá el equipo desde el primer partido. Por eso te digo, si te preocupa que hiciste tantos cambios, probaste todo, sí, pero ninguno te funcionó por ahora. Bueno, dije culpable yo, no funcionó. ¿Cómo, qué es lo que más te sorprende de que llegaste a nivel negativo? ¿Qué cosas imaginabas que al estar acá, de verlo todos los días en la cancha, que no se puede dar? Lo que vos decís, esto no me lo esperaba, ¿no? Bueno, yo veía al equipo, como dije de entrada, un equipo mirándolo por televisión, veía un equipo, buen equipo, tenía confianza, digo, vamos a atacar a cuando siempre salimos ofensivamente, pero obviamente con el equilibrio. Y no se nos da por H, por B, porque agarramos bueno en los momentos propicios, o cuando hacemos una cagada, movemos de medio. A veces ligás, que hay rachas, en el fútbol existen las rachas, y en este momento la racha es negativa. Coco, que el mejor... Hay un muchacho hablando ahí porque no entiendo... Coco, que el mejor rendimiento de Gutiérrez haya sido sin Giovanni Moreno en el campo. Sí. ¿Te dice algo? No, dice nada. Son dos grandes jugadores. El equipo es todo. Y lo puse ahí porque yo le había condiciones. En ese momento Gio estaba mal de tobillo, lesionado, y tenía que hacer una prueba. La hice en la semana. Me gustó y lo puse. Después el otro partido que jugamos acá, que perdimos con Unión, Santander había estado en cama dos días, ¿no? Porque se me antojó a mí sacar y poner, tenía que jugar. Y ahora estaba lesionado Auche, entonces Gio en la semana me demostró que estaba para jugar. No es porque salen los diarios que tienen que jugar. Yo hago el equipo yo. Ni los dirigentes, ni los jugadores van a influir sobre mi cabeza. Se dio la oportunidad y lo puse. Y el primer tiempo, Gio el otro día jugó para mí muy bien. Nada más que no le metió. Y después cuando lo invocaron, ya, ahí sí el equipo se vino abajo y no tiene la culpa a él. Es uno más de la once de parte del equipo. ¿Lo seguís viendo compatibles a los dos? Sí, totalmente. Los buenos jugadores son compatibles. Lo que pasa es que justamente los resultados no se dieron. Entonces eso no, nunca se sabe. Sabe que perdés. Nada más, pero no es porque uno juegue bien y el otro mal. Puede jugar tranquilamente. Coco, la semana había estado hablando el profe Vivos en nuestro programa y hablaba acerca de que Gio no le dedica esos 20 minutos, 30... que debe a su rodilla, digo, esto también incluye en el rendimiento. ¿Vos hablás con él para que trabaje y se concientice que tiene que dedicarle estos minutos? Yo no escuché lo que dijo Dios. dijo que no le dedica 20 minutos todos los días a su rodilla trabajando en el gimnasio, que eso le afecta. Yo tengo entendido que yo no voy al gimnasio, pues yo te voy a atender a 30, pero él hace el laburo de recuperación de cuádriceps. Sí, bueno, él decía que no le dedicaba esos 20 o 30 minutos. Esa es la parte física, la que tiene que atender el preparador físico y el médico. Coco, cuando llegaste aquí, que te presentaron en el hotel, en el centro, dijiste que tenías 4 campeonatos por disputar en el año. 3. Los 2 torneos locales, no, la Copa. Dije 3 de entrada porque yo no sabía. Me equivoqué, la Sudamericana. Claro. Entonces, fue un lapsus. Lo que varía era entre el campeonato, dije claramente, y la Copa Argentina, era el campeonato nuestra prioridad, y sigue siendo. Lo que pasa es que ahora perdimos 4 partidos y es muy difícil, nada es imposible, pero es muy difícil. Nadie que haya perdido 4 partidos creo que haya salido campeón. Creo. Salvo el de Pellegrini, no sé, que ganó como 15 partidos seguidos en San Lorenzo y salió campeón. Sí, habría que buscar. Habría que buscar. Y la otra que te quiero consultar es si para estos 2 clásicos decisivos, para tu continuidad, vas a tener que trabajar quizá más en lo anímico que en lo futbolístico, porque da la sensación que por ahí el equipo que ante el primer revés se cae y se desmorona durante todo el partido. Bueno, eso lo hago siempre. Son todos los partidos que ahora laburando en la parte táctica, estratégica, saben todo del rival, saben todo de lo que tenemos que hacer. Y después eso en cada uno, eso de cada uno es personal. Vos no sos lo mismo que estás en todo al lado, ni yo igual que cualquiera de ustedes. Somos todos distintos. No es todos que no reaccionan. Por más que por ahí 2 muchachos se caen, y eso desequilibra al equipo. Pero nunca siendo nombre de nada. Porque un día será uno, otro día otro, y son los responsables en el campo de juego, pero otro sí es responsable de todo. Porque yo hago el equipo, te reitero, y en el vestuario salen y saben todo lo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si alguno no supiera lo que tuviera que hacer, yo no serviría para nada. Entonces, eso lo saben. Bueno, el rival también juega, y obviamente que sacando 2 rivales que nos superaron, los demás no lo superó nadie. Pero van 8 partidos recién. Coco, es evidente que lo que estaba... Hace 3 meses mañana, muchachos, que empecé. Aparte, hace 3 meses, parece que así que lleva 3 años que estoy, ¿no? Hace 3 meses que empezamos a trabajar allá en Mapuche. ¿Cuándo? 4 de enero. Cuando hablabas de lo que necesitaba del equipo, dijiste, pero esto es cierto, vimos jugar al equipo con línea de 3, con línea de 4, con 3 delanteros, con enganche, con jugadores bien abiertos. ¿Qué tiene que pasar para que cambien los resultados? Vos lo que estás buscando tal vez es un cambio de actitud, porque dentro de la cancha las variantes ya las hiciste todas. No, un poco de todo, jugar mejor también, por más minutos, por un tiempo solo no sirve, salvo que la emboques, entonces la embocas y después te tranquilizas y juegas más tranquilo. Yo lo que noto es que cuando no se hace un gol, parece que se viene el mundo abajo, parece que no tuviéramos reacción, lo que dicen ustedes, lo que veo yo, pero la cosa es que todavía no dimos la tecla, esta verdad, no dimos la tecla. Coco, ahora, llama la atención que pasó Russo, pasó Simeone y estamos acá y el equipo no encuentra el funcionamiento. A mí por lo menos me hace ruido, no sé cómo lo analiza vos. Bueno, pero lo que lo analizo yo me lo guardo para mí, ¿no? Porque yo sí, aparte de los 2 técnicos de una casa, un amigo mío, tengo muy buena relación. No es que no hablé con él, lo hablé con él, lo hablé con todos. Y bueno, cada uno guarda sus cosas, ¿cierto? Uno no puede empezar a apuntar gente ni nombrar a alguno. Nada, siempre responsable de su tema. Coco, buen día. Vos decís, siempre responsable es el técnico porque vos obviamente cuidás y apoyás a los jugadores. Sí. Pero cuando vos no estás jugando, están los jugadores, y cuando vos decías, recién nos ligamos, tenemos 2 posibilidades de gol, no convertimos. Ojo, quiero aclarar, no solo por la liga, a ver si después sale un título que no ganamos. No. Es porque además nos ligamos, dije, ¿no? Exactamente. Y justamente, cuando viene un contraataque, una situación, y viene un gol en contra. Sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vemos los jugadores que en defensa le está costando, evidentemente le está costando, y vos siempre decís, yo me hago responsable. Sí. Ahora, ¿cómo manejás eso con los jugadores? Porque también fuiste jugador. Puede generar también una incertidumbre, eso de decir, puta, no podemos convertir y viene una contra y nos convierte. ¿Cómo se maneja eso para cambiar? Bueno, yo sé qué pasa. Yo siempre le digo a los jugadores, cada uno en su línea, ¿no? Pero ellos saben que conmigo tienen que salir a ganar. A lo mejor, si yo me resguardara más, estando cobijados, se van a ver menos los defectos. Pero ofensivamente, la manta corta, ¿no? Vamos a tener menos ataques. Y yo soy así. A mí me contrataron porque yo soy así. Toda la vida fui así y voy a morir así. A mí me gusta, y más con un equipo grande como Racing. Ahora, si yo estoy en un equipo chico, que lo he estado de equipos chicos, cuando me arranqué, como todos, sin hacer nombre, ustedes saben toda mi carrera, yo fui escalando posiciones y yo sabía lo que tenía y no le iba a mandar a determinado equipo a atacar como un loco que sabía que me comía seis. Entonces yo sé lo que tengo, pero acá tengo equipo para atacar. Pero que primero el equipo se anda de atrás hacia adelante. He dejado la línea 4. Nunca mueve más de, nunca queda la defensa 3 contra 2 o 3 contra 1. Quedamos. La línea mía de 4 quedan 3 y uno destapa, uno sale. Principalmente por el lado de la derecha, que yo juego con un volante derecho por adentro. Quiere decir que queda el callejón, en este caso para Piliot. Del otro lado, juego la línea de 3, que yo no quiero que se vaya al ataque, y lo sabe muy bien, es Caes. Entonces me queda Avendaño en este momento, Martínez y Caes. No es que estaban todo el buque, van al ataque, los laterales, nada. Siempre está parado aquí el equipo. Y así todo el mundo. Como la última con el 5 que tengo, que el 5 hace todos los relevos, se mete en el medio, que es un gran recuperador de balones y muy táctico y muy inteligente. Entonces prácticamente tenemos 3 y medio, digamos 4 defendiendo. Bueno, no es que vamos todos al ataque como unos locos y nos hacen los goles. Nos hacen los goles estando bien posicionados en el campo. El otro día, en el gol, el primero creo que fue, que la mete Bernardi, perdió una pelota ya sobre la izquierda nuestra, derecha de ellos, la toca en el medio, y le mete un pase entre líneas fenomenal, que el tipo en el momento que estamos achicando, más o menos como el gol que nos hizo Godoy Cruz cuando picó Sigali, bueno, este picó y quedó solo. Y bueno, son décimas de segundo, fue virtud más de ellos que el efecto nuestro. Y el segundo fue un pelotazo, había llegado tocando, volvieron atrás de apoyo, el apoyo creo que tiró, tengo hasta en la cabeza del jugador de León, creo que la tiró para arriba y le salió un pase por arriba de Zunga y quedó solo el pibete de nuevo, Pérez, y metió un golazo impresionante también, inatajable para un arquerazo que tenemos nosotros. Bueno, son defectos que la pagamos con goles. Como la última de mi parte, ¿te sentís acompañado por los jugadores? ¿Te sentís apoyado por los jugadores? ¿Entienden tu mensaje los jugadores? Sí, bueno, el mensaje le tenía que preguntar a ellos, pero sí, yo me llevo bien con los jugadores y como todas las cosas, entre los clubes, si vos, yo fui jugador, más contento va a estar siempre el que juega que el que no juega. Es una cosa lógica. Primero, por la gloria, y segundo, porque son profesionales, entonces el jugador también en la parte económica sale perjudicado más el que no juega que el que juega. Bueno, pero no pasa conmigo, pasa con Ferguson y pasa con cualquier técnico del mundo. Eso es así. Coco, recién decías que sos el único responsable, más allá de que me parece que no sos el único, que hay otros responsables, será tema de archivos cada uno. ¿Puede llegar a darse la situación de que si el equipo no te responde el domingo como vos esperás, no llegues al clásico con Independiente? Por supuesto, si pierdo, no llegues. ¿Qué estoy diciendo? ¿Este domingo? Sí, pierde, de dos clásicos. ¿Cómo hagas? Yo me imaginaba que sí. No, de dos clásicos. Y gana de dos clásicos. ¿Cómo? Y me condiciono, yo quiero salir de la comisión directiva. Quiero salvar a Ratón Ayala y a los jugadores. Fui yo. Coco, ¿qué es? Yo con mi conciencia. Coco, ¿qué es lo que más te desconcierta de este momento de Racing? Otra vez. Lo cierto es que no tenemos nunca un gran partido, salvo un par de oportunidades. Un partido completo, digamos. Es muy difícil que todos los equipos, sacando el Barcelona, que es una máquina de jugar fútbol, no hay ninguno, ni el United, ni el Inter, que vamos a ver el partido hoy con el Barcelona. Nadie tiene 90 minutos de gran fútbol. Hay un solo equipo en el mundo que es Barcelona. El otro día jugó el peor partido que yo lo he visto jugar con el Inter y salió 0-0. No le ganaron. Perdón, fue el momento de Miller. Pero jugando mal, salió 0-0. Va jugando mal. Jugando mal para el Sonero. Y salieron 0-0. Un equipazo, por eso es distinto. Los demás somos todos normales, humanos. ¿Está bien? Bueno, 20 y pico minutos, ¿no? Porque acá arrancamos. Arrancamos y 5 y 4. 20 minutos. Yo tengo un montón de títulos del Coco Basile. Sí, pero quiero dejar uno que es el más importante, sí. De ir a la tanda, porque si no, estamos complicados. Si pierdo con San Lorenzo, me tengo que ir. Sí, Basile dijo, si no gano los dos clásicos, me voy. Por ende. No, pero si empata con San Lorenzo no se va. Él dijo, si no van los dos clásicos me voy. No, pero después dijo, si pierdo con San Lorenzo me tengo que ir. Él se refiere a que si pierde este partido, ya se va. O si pierde contra Independiente, aún ganándole a San Lorenzo también, porque eso es lo que dejó esta conferencia, que aparte no es tan, si pierdo, si empato, hay que ver las circunstancias. Bueno, por ahí Racing juega un partidazo, pierde con San Lorenzo y el Coco se queda. Hay que ver todo eso. Yo creo que si Racing pierde, se va. Y valoro esto del Coco. Este objetivo muy alto que se plantea el entrenador. Habla de un tipo que, más allá de sus errores, tiene bien en claro cuál era su objetivo inicial y tiene bien en claro cuáles son sus pautas. Si yo no peleo, si soy el problema, me voy. No me quedo aferrado al puesto, pase lo que pase, y eso lo valoro. Después hay un montón de cosas que voy a criticar. ¿Cuánto nos quedan? ¿33 minutos? ¿32? Voy a criticar innumerables situaciones de estas que fuimos viviendo durante estos 22 minutos que escuchamos a Basile. Pero vamos a ir a la tanda. Cuando volvemos, restablecemos la comunicación con Andrés Enríquez desde el estadio para saber qué es lo que sucede y para saber si podemos compartir algún concepto más. Desde el cilindro. Que hable como habló y que diga lo que siente. Espacio publicitario. Belgrano 650. Los dos partidos son importantes, sacando buenos resultados.